En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Es martes 30 de julio de 2019. Muchos ya pendientes y esperando que llegue el día 1 de agosto para coger vacaciones, o el 2, el próximo viernes. Para los que han vuelto, pues mucho ánimo, que solo quedan unos meses para volver a cogerlas. Aparte de la ironía, sobre todo contentos de que estéis ahí un día más, estéis de vacaciones o hayáis vuelto al trabajo. Como siempre, mil gracias por estar ahí a través del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. En esta cuarta semana de pretemporada, hoy el técnico se llevó a los chicos a la playa. Entrenamiento de carga y diversión en la arena de la playa, que no es que sea más fácil entrenar allí, es más costoso, pero es cierto que más divertido. En la playa del Pinete, en la Marina, estuvieron todos, incluso Iván el Terrible. Iván Sánchez entrenó con el grupo y esa es una muy buena noticia. Recordamos que se retiró con una contractura en el partido frente a Orihuela por precaución, pero afortunadamente no hay lesión. Un Elche Club de Fútbol que anuncia un nuevo partido amistoso. Será frente al Ibiza de Segunda División B en La Nucía. Este viernes a las 7:30 en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, Ibiza Elche. Un Elche que está jugando todos sus partidos fuera de casa por la resiembra. Martínez Valero se espera que esté listo para el comienzo de Liga, que todavía no tiene una fecha definitiva. La Liga puso el lunes, día 19 de agosto, la Federación el sábado, dos días antes, día 17. Hasta el viernes 7 no sabremos con certeza cuándo se juegue ese partido. Recordamos que el Elche ha jugado 4 partidos hasta el momento, los 4 los ha ganado, 2 contra equipos de regional y 2 contra 2 segundas B. Y este viernes tiene el Ibiza segunda B, el sábado contra el Albacete de segunda, la semana que viene miércoles contra un primera el Levante, partido que retransmitiremos en directo ya que no está el Festa de Elche. Siempre buscamos el partido más relevante de la pretemporada para dar pistas de este nuevo Elche. Será el próximo miércoles desde el Collao, desde Alcoy, a las 7 menos cuarto para dar todas las indicaciones y todo lo que suceda en ese Levante Elche. Y el Elche cerrará el capítulo de amistosos en Cartagena el sábado 10 de agosto en la ciudad departamental. Mientras, la dirección deportiva sigue pendiente del mercado para reforzar al equipo con hasta 3 defensas, un central. Suenan los nombres de Alexis Ruano, Marcos, Mauro e incluso el ex blanquiverde Xavi Xeita. Y 2 laterales, Nico Rodríguez. Creo que si los números dan, si las condiciones dan, queremos hacer 2 laterales. Queremos hacer 2 laterales si terminan convenciéndonos lo que a día de hoy hay en el mercado. Tenemos un chico que está haciendo las cosas muy bien también, que es Óscar, está haciendo las cosas muy bien con el equipo. También queremos darle su recorrido. El míster no nos está metiendo prisa al respecto porque quiere verle. Por eso también, tenemos todavía muchos partidos por delante para que pueda mostrarse y agradarnos. Cuando habla de Óscar se refiere a Óscar Gil, el canterano, el jugador del filial, que está haciendo de momento una buena pretemporada y está siendo la competencia de Tecchio. Sin embargo, en el lateral izquierdo está claro que el experimento de Borja Martínez no acaba de cuajar y se busca claramente un lateral zurdo. Mientras el nuevo portero del Elche, San Román, que ayer fue presentado, el portero de 22 años cedido del Atlético de Madrid, se define como un portero que intenta dominar todas las facetas, que viene a competir de tú a tú con Edgar Badía, del que espera aprender mucho, hacer un máster, San Román. Bueno, yo también conozco a Edgar, le conozco, sé que es un portero que ha jugado ya varias temporadas en segunda división, que tiene unas condiciones buenísimas y vengo a aprender de él, a trabajar con él y a que los dos nos hagamos mejores, el uno al otro, a competir el puesto de tú a tú, como me han hecho saber. Vengo a mejorar, a hacerme mejor portero y a partir de ahí que el míster decida. A no poner las cosas fáciles, lógicamente, como él no me las va a poner a mí, pero a que esa competencia interna, luego de cara al grupo, pues sea una subida de nivel y que los dos le demos al grupo cuando le toque a cada uno lo que en ese momento necesita el equipo. De eso se trata, de elevar el nivel en todos los puestos. Y el propio Pacheta también está experimentando y busca una evolución para bien. Cambio de sistema. En esta pretemporada estamos viendo del 4-1-4-1, habitual la temporada pasada, estamos viendo ahora un claro 4-4-2 con doble pivote en el centro del campo y dos delanteros. Todo depende, según Pacheta, del estado de los futbolistas, del estado del equipo y también del propio rival. Y es que Pacheta se adapta a las circunstancias. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, como siempre con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y, por supuesto, la colaboración de todos nuestros clientes. Precisamente abrimos escaparates virtuales que tenemos lo mejor de lo mejor. Buenas tardes. ¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de SEAT desde 13.990 euros. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. No soy una chica más, soy una crosslover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Saint John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste. Catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida. Y si vas a cenar con amigos, cena de empresa o celebraciones, Transtabarca te lleva de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Consulta precios especiales, venta de tickets en las taquillas azules y online. Islatabarca.com. Síguenos en Facebook. Together. Llega la revolución 5.0 a Club Deportivo Squash. Unimos innovación y tecnología renovando por completo toda la maquinaria con la prestigiosa casa Tecnogym. Infórmate de nuestra promoción especial. Club Deportivo Squash. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Ferroqué y La Llave, jardines para vivir. Generador luz 120 euros. Tienda campaña 34,95. Rollo manguera jardín 15 metros 5,95. Columpio infantil 9,95. Neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña. Programadores y accesorios riego. Depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroqué y La Llave, donde siempre en Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Elche en punta con Paco Gómez. Una y media, en directo a la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Una horita más para los que luego lo escuchen en Radifusión. El Elche hoy ha cambiado el césped del campo anexo por la playa del Pinet, en la Marina. Allí el técnico lo que busca en esta semana, que es posiblemente la más fuerte, la más dura, la de más carga. Ayer doble entrenamiento por la mañana y por la tarde. Hoy en la playa, que pues hoy qué maravilla la playa, qué bien se lo pasa a los chicos. Sí, sí, pero la playa es un día, es un sitio excelente para entrenar, para potenciar, para cargar, para recuperar lesiones. Cuesta mucho, no se corre más a gusto por el césped que por la playa. Por la playa cuesta más. Eso sí, con juegos, con pelotas, con todo tipo de argucias por parte de el cuerpo técnico para que se lo pasen bien, pero trabajando. Mañana doble sesión, en fin, va a ser una semana fuerte. Y el fin de semana seguramente veremos a un Elche todavía cargadito de piernas, porque lo que se busca ahora no es dar la mejor imagen en los partidos amistosos. Lo que se busca ahora no es llegar lo más frescos posibles y ligeros de piernas a estos partidos. No, lo que se busca ahora es cargar bien los depósitos de gasolina deportiva para aguantar bien la temporada. Y eso sí, conforme vayan llegando la última semana previa al comienzo de la liga, sea lunes 19 de agosto o sábado 17, pues ya se encargará la dirección deportiva, o mejor dicho, la dirección deportiva, no, el cuerpo técnico y el preparador físico, en ir bajando de intensidad precisamente la preparación, los entrenamientos, para que el jugador ya llegue en su mejor momento, porque toda esta pretemporada está dedicada no solo a entrenar movimientos, no solo a cargar de fuerza al futbolista, sino de llegar en la forma top, en la forma 10 al primer partido de liga, porque es fundamental empezar ganando. Fijaros que el Elche el año pasado necesitó de 8 partidos hasta la octava jornada, no supo lo que es ganar, y eso te supone ir ya con el pie cambiado. En el caso del Elche no, porque sabía que le iba a costar, pero a algunos de los equipos que lucha por estar arriba, empezar las primeras jornadas sin ganar puede ser una remora para toda la temporada, un lastre luego difícil de soltar. Como todo lo contrario, un equipo que a lo mejor no piensas que va a estar arriba, como le dé por ganar las dos o tres primeras jornadas, pues fíjate lo que le pasó al Elche de Escribá y de los Coro, Xumetra, Cheita, Pellegrini y compañía. Nadie pensaba con un Frank Escribá que se estrenaba que ese podía ser el año del ascenso, y mucho menos el año del ascenso de los récords. Ganó los 5 primeros partidos de liga y eso te da tanta seguridad. El jugador empieza a creerse que de verdad es bueno, de además de verte con 15 puntos de 15 posibles en las primeras jornadas en el casillero, que eso te da una confianza bestial. Pero no solo a ti, al contrario, le genera lógicamente una duda de decir, uff, cuidado, que este equipo viene como una bala, ¿no? Viene como un tren. Es fundamental empezar bien, y eso lo tiene grabado a fuego Pacheta. Lo dijo la temporada pasada, sobre todo en el tramo final, y está centrando toda la pretemporada en llegar en las mejores condiciones, como no puede ser de otra manera, a ese arranque liguero. Hoy ha habido entrenamiento en la playa del Pinet, en la Marina. La buena noticia es que han estado todos, incluso Iván Sánchez, que se retiró y podía pensarse que había alguna microroturita. En principio, no. De hecho, hoy ha estado con el grupo y, como digo, eso es una excelente noticia porque estamos hablando de un futbolista pues ahora mismo top en el Elche Club de Fútbol. Un Elche que ha anunciado hoy el último amistoso de pretemporada, que va a ser el primero que se va a disputar, el de este viernes. Quedan ya confirmados, por tanto, los cuatro últimos. Ya se han jugado cuatro, con cuatro victorias. 0-3 al Atlético Torrellano, 1-9 a la Unión Deportiva Ilicitana, ambos de regional. 0-3 al Orihuela, recién ascendido a Segunda B, y 0-2 a UCAM de Murcia, también de Segunda B. Pues bien, el Elche este viernes juega en el Camilo Cano de la Nucía contra el Ibiza. Se está poniendo de moda el jugar en el campo de otro, pero que no juegue el equipo de casa. Es decir, el Elche no juega contra la Nucía en la Nucía, sino juega contra el Ibiza, como el Elche tampoco va a jugar el día 7 contra el Alcoyano en Alcoy, no, va a jugar contra el Levante. Pues, hombre, el caso del Elche tiene más explicación que juegue fuera porque el Martínez Valero no se puede pisar. Por tanto, este viernes, Ibiza-Elche, un Segunda B, en la Nucía a las 7:30 de la tarde. Los precios para los abonados son abonados de la Nucía y del Elche 5 euros y público en general 10 euros. Al día siguiente, los de Pacheta viajan a la Manga Club, a la Manga del Mar Menor, para enfrentarse al Albacete, sábado a las 7 de la tarde. Luego el test más serio, de más nivel, es el miércoles día 7, la semana que viene, a las 7 de la tarde, contra el Levante, en Alcoy, el día del pregón. Y Nino estará en el partido y estará en el pregón, porque la idea que tiene Pacheta es darle los primeros 45 minutos, que se duche, y una persona del club le traerá para que esté puntual a la cita del pregón, que es el día 7 a las 10 de la noche, por cierto, desde las 9:30, retransmitido por Teleelch. Y el último partido en Cartagena, el sábado 10 de agosto a las 8:30, contra un potente Segunda B en el trofeo Carabela de Plata. Los 8 partidos el Elche esta pretemporada los ha disputado y los va a terminar de disputar fuera, porque el Martínez Valero no se puede pisar. Mientras, la dirección deportiva sigue pendiente del mercado para reforzar al equipo, con hasta 3 defensas, un central y 2 laterales. Suenan los nombres de Alexis Ruano, jugador experimentado que ha estado en el Getafe 6 temporadas, Valencia, Sevilla y Alavés, y ahora está en la Liga Profesional Saudí, el Al Ahly. Allí tiene un año más de contrato y cantidades altas. Él quiere volver a España, pero el Elche, vamos a ver si puede llegar a esas cantidades y el futbolista desvincularse del conjunto saudí. También nombres que han sonado, como el de Marcos Mauro del Cádiz. Hoy el compañero David Marín hablaba también de la posibilidad de recuperar a Xavi Echeita, el futbolista que todos recordamos con aquel once histórico de los Pellegrini, Edu Albacar, Echeita, Manu Herrera, Rivera, Coro, Xumetra, Fidel, en fin, un auténtico equipazo que consiguió, con Fran Escribá a la cabeza, aquel maravilloso ascenso, el quinto en toda su historia a Primera División y el ascenso de los récords, desde la primera hasta la última jornada, líder, marcando algunos récords como seguir teniendo la puntuación más alta en una primera vuelta, 49 puntos. Bueno, pues Echeita, que desde que se marchó de aquí estuvo 5 años en el Atleti de Bilbao, ahora en los últimos años en el Huesca, quiere seguir en primera, no es para nada fácil, pero bueno, el haber estado aquí, si al final se decide, porque no tiene nada mejor en primera, por un segunda, aparte del Huesca, que es su club, pues una de las opciones podría ser el Elche. Ayer en su presentación, San Román dejó sin duda, bueno, pues algunas frases muy interesantes. Tiene 22 años, pero tiene la cabeza ya de un treintañero. Tiene la cabeza muy bien amueblada. El otro día, en el partido frente a UCAM de Murcia, que le apretó y bastante al Elche, la verdad es que hizo varias intervenciones de mérito, demostrando que ahí hay portero. De hecho, el Atlético de Madrid no ha querido negociar ninguna cláusula de que se pueda quedar en el Elche o ficharlo, no, no. El 30 de junio se vuelve al club colchonero porque ven en él un portero con proyección. Otra cosa es que luego consiga su sueño, que me imagino que será debutar en el primer equipo, jugar en el Atlético de Madrid. A San Román le preguntábamos por qué se ha decidido por el Elche después de estar, bueno, toda su vida, 8 años, en la cantera del Atlético de Madrid. Yo quería, llevaba ya varios años jugando en Segunda B, creo que para mi formación lo importante era dar un paso adelante y subir al siguiente escalón. Como alicantino, el Elche siempre ha sido un poco la referencia a nivel de equipos de la zona, el más importante. Me dijeron que había un proyecto para formar un equipo con grandes futbolistas y con una ilusión tremenda por hacer una gran temporada. Y me convencieron. Conozco al entrenador desde antes de venir. A mí me gusta mucho seguir el fútbol. Conozco al míster. Sé que es una persona muy cercana y muy cariñosa. Eso también me ayudó a venir. Y sobre todo el cariño que han mostrado desde el principio y la atención por mi progresión, por el conseguir tanto que yo ayude al Elche a progresar como el Elche me ayude a mí a hacerme mejor portero y evolucionar de cara al futuro. Entonces, Nico tuvo claro desde el principio que yo tenía que venir aquí, así me lo hizo saber y por eso estoy aquí. Ni más ni menos que por eso, con una competencia importante en la portería, un tal Edgar Badía es el que ahora mismo a priori le impide o le puede impedir el dar ese paso al frente de ser portero titular en un club profesional de segunda como es el Elche Club de Fútbol, pero nadie dice que Edgar Badía tenga patente de corso y la titularidad ganada. Está claro que hizo una gran campaña desde que fue firmado en la segunda vuelta, que fue sin duda posiblemente el mejor fichaje de la temporada pasada, pero sabe la competencia, pero viene con muchas ganas. Bueno, yo también conozco a Edgar, le conozco, sé que es un portero que ha jugado ya varias temporadas en segunda división, que tiene unas condiciones buenísimas y vengo a aprender de él, a trabajar con él y a que los dos nos hagamos mejores, el uno al otro, a competir el puesto de tú a tú, como me han hecho saber. Vengo a mejorar, a hacerme mejor portero y a partir de ahí que el míster decida, a no poner las cosas fáciles, lógicamente, como él no me las va a poner a mí, pero a que esa competencia interna, luego de cara al grupo, pues sea una subida de nivel y que los dos le demos al grupo cuando le toque a cada uno lo que en ese momento necesite el equipo. Sanro, como le gusta que le llamen, Miguel San Román, que llevaba 8 temporadas en el club colchonero. Yo llevaba ya 8 temporadas en Atlético de Madrid, hasta que comienza era la novena. Es verdad que es mucho tiempo trabajando con la misma gente, trabajando en el mismo sitio, y creo que para mi formación era importante tener una experiencia profesional, no en el sentido de que, bueno, Atlético de Madrid lógicamente es un club muy profesional y sobre todo el filial, pero sí en el sentido de estar en un vestuario con gente veterana, como puede ser Verdú, como puede ser Nino, como puede ser Iván Sánchez, gente que ha jugado durante mucho tiempo en la élite. Luchar por objetivos pues complejos y de exigencia profesional, creo que eso era necesario para mi futuro y este era el siguiente paso que tenía que dar y el Elche me ha puesto las facilidades, yo vengo a ayudarles a ellos como sé que ellos me van a ayudar a mí, desde luego. Y lo tiene claro, viene con la mentalidad de un portero que quiere ser titular. Allí a donde voy siempre con la mentalidad de intentar ser titular, lógicamente, nunca vas a ningún sitio a intentar ser suplente. Yo vengo aquí con la intención de jugar, sé que es difícil. Quizá había otras opciones que hubiesen sido más sencillas, con porteros menos dominantes o que llevaran menos tiempo en la categoría. Acepté el reto de venir sabiendo que Edgar es un gran portero, porque creo que tengo las condiciones para pelear por el puesto. Y si finalmente el míster decide que debe empezar Edgar, voy a lucharlo en cada entrenamiento hasta que se me dé la oportunidad. Y mientras tanto evolucionar por el camino. Yo, ante todo, soy un jugador de equipo, yo no voy a darle ningún problema ni al míster ni al equipo, eso desde luego, porque yo he venido aquí, como ya os he dicho, a hacer mejor equipo al Elche, como sé que el Elche me va a hacer mejor equipo a mí, eso estoy seguro. Pues espera que el Elche le haga mejor equipo, no, mejor portero. ¿Y él, como guardameta, cómo se define? Bueno, yo, a nivel técnico y táctico, yo soy un portero que le gusta, intento dominar casi todas las facetas del juego, sobre todo en el sentido de controlar el área, el juego aéreo, el estar cerca del equipo en la salida de balón y aparte de ello, pues luego, lógicamente, las acciones defensivas de parar en la portería, pues intento hacerlo lo mejor posible. En ese sentido, pues lo que quiero decir es que no me limito simplemente a al fútbol defensivo, sino que me gusta intervenir en el juego colectivo, en la salida de balón, en el juego aéreo, en los balones a la espalda de la defensa. Entonces, bueno, eso poco a poco lo iré descubriendo, pero como una definición pues sería lo más acertado, yo creo. Pues es de los pocos que se ha definido, y además con su juventud. Normalmente cuando algún futbolista le preguntas que se defina, te suelta el topicazo de, hombre, lo mejor es que me defináis vosotros, ¿no? O la afición. No, es un tío echado para adelante. Y desde su punto de vista, ha venido a un Elche que... ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado? Bueno, el objetivo de este Elche, lo que a mí me han hecho saber, es que es un equipo que se ha reforzado para hacer una gran temporada. Después de eso, la segunda división es una categoría completamente igualada. Durante años se ha visto que equipos que están hechos para competir por el ascenso luego no aparecen ahí, y equipos con los que nadie contaba pues aparecen luego en el playoff. Entonces yo creo que lo suyo es que vayamos día a día, partido a partido, y eso es lo que nos están transmitiendo, que el primer reto es el Fuenlabrada. Y el ir avanzando poco a poco, a partir de ahí tratar de hacer las cosas lo mejor posible, lo más asemejado a lo que el míster nos pide, y según vaya avanzando la temporada, bueno, intentar estar lo más arriba posible, que es lo que todos queremos, claro. Reconoce San Román que ha tenido una muy buena acogida en el vestuario. Mira, yo he tenido una muy buena acogida, es un grupo súper cariñoso y súper humilde, y lo que me ha chocado mucho es que jugadores como Ramón o Pere Milla, que llevan poco tiempo, pero un poco más que yo, los veo integrados completamente en el grupo. Entonces lo que me quiere decir eso es que ya estoy completamente integrado, pero sé que en 2 semanas me van a tratar como si fuera una familia, que es lo que yo veo desde que he llegado. Tanto el cuerpo técnico, con lo cercano y lo cariñosos que son, como los jugadores. No veo ningún tipo de ego, no veo ningún tipo... Lo único que veo son personas cariñosas que saben que la fuerza del vestuario repercute luego en el juego del equipo, y conmigo desde el inicio han sido súper cercanos y súper cariñosos. ¿Cómo ve la segunda división y en este caso la importancia de los de arriba, los gallitos, los candidatos? ¿Ven muchos candidatos a luchar por el ascenso y por el playoff? Sí, claro, por supuesto, siempre hay un montón de equipos que están a priori obligados a estar allá arriba, pero es que aparte este año han subido varios equipos que son de ciudades grandes, capitales de provincia, históricos del fútbol, como es el Racing o como puede ser la Ponferradina, que además no te digo que se vayan a sumar arriba, porque eso luego con el devenir de la temporada se ve, pero que a priori todos los rivales son difíciles. Y el año pasado, por ejemplo, el Albacete, que quizá la gente no contaba tanto con ellos, y se metieron al final en playoff. El Depor enganchó casi al final del playoff, cuando es un equipo que se supone que tiene que estar arriba. Entonces esa competencia hace que la segunda división cada vez sea más igualada y cada vez sea más difícil el objetivo de colarse en la primera división, claro. El guardameta blanquiverde de 22 años que viene de familia no numerosa, sino de porteros, y lo explica. Mi abuelo fue portero durante muchas temporadas en el Atlético de Madrid. Salió un libro hace poco. Sí, porque bueno, es un personaje muy querido por la afición del Atlético de Madrid. Aparte de lo que fue deportivamente, luego extradeportivamente fue un atlético acérrimo y siempre lo demostró y tal. Entonces es una persona muy querida por el Atlético de Madrid. Mi padre jugó toda la vida en Segunda B, aquí en el Benidorm, en la zona de Alicante, Altea, Villajoyosa, luego jugó en el Jerez y tal. Entonces sí, hay una larga saga de porteros en mi familia, y bueno, eso está en los genes, parece ser. Y la última al cancerbero blanquiverde es qué le ha, si es que le ha sorprendido algo desde su llegada al club. Todo el mundo intenta luchar para jugar en la élite, yo creo que ese es el sueño de todos, y llegar a la primera división. Entonces este no es el corte que queríamos reproducir, el siguiente. Aquí le estábamos preguntando si el objetivo suyo es llegar a primera. Todo el mundo intenta luchar para jugar en la élite, yo creo que ese es el sueño de todos, y llegar a la primera división. Entonces creo que marcarse objetivos a largo plazo es difícil. El de todos es estar en primera división, pero a mí me gusta ir paso a paso. Creo que lo importante para mí es que esta temporada sea una buena temporada, porque sé que cuanto mejor lo haga el equipo, mejor va a repercutir para todos. Entonces, que sea una buena temporada para todos, y a partir de ahí veremos hacia dónde avanza. Y para terminar, ahora sí, el cancerbero ilicitano reconocía que sí que ha habido cosas que le han sorprendido del club, y eso que llega de un trasatlántico como el Atlético de Madrid. Me ha sorprendido cómo el Elche tiene unido el profesionalismo y la cercanía. Desde me ha parecido un club donde las instalaciones, cómo llevan todo el tema de la rutina de los deportistas y cómo lo llevan de manera profesional, y luego cómo son de cercanos, tanto los aficionados como los compañeros, como el míster. Desde que he llegado, es verdad que a donde he ido, tanto de ahora que estoy buscando casa y las veces que he ido a comer y a cenar, cualquier sitio te tratan simplemente por el simple hecho de estar aquí, te tratan bien, pero ya cuando dices que encima eres jugador del Elche, te tratan con un cariño especial. Entonces veo una ciudad volcada con el equipo, que me ha encantado, y luego veo un club que está a primera orden a nivel de profesionalismo y de trabajo. Se nota que vive el fútbol, que está cultivado y que, bueno, pues es un portero que tiene la cabeza bien amueblada a sus 22 años. Y esto, bueno, es importante porque este es su primer paso profesional, pero darlo cuando ahí arriba las cosas las tienes coherentes, creo que es mucho mejor. Vamos a ir con el mercado de fichajes como cada día, sobre estas horas más o menos. Para ello tenemos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Muy buenas, Paco. ¿Qué nos puedes contar, qué nos puedes avanzar de las últimas 24 horas? ¿Ha habido muchos o pocos movimientos? Pues así es, como todos los días vengo a actualizarte todo el mercado, y hoy sobre todo han habido salidas, muy pocas entradas, creo que una del Alcorcón. Empezamos a repasar. Empezamos en el Sporting, que ha hecho oficial la desvinculación de Juan Rodríguez, que se marcha a jugar al Nástic de Segunda B. Seguimos en Alcorcón, que siguen con su reforma de plantilla, como está siendo durante todo el verano, que no paran los movimientos. Y han anunciado la salida de Jonathan Pereira para marcharse también, igual que Juan Rodríguez, al Nástic de Tarragona, la Segunda División B. Y un fichaje que han anunciado los madrileños es el del joven venezolano Manuel Sosa. Otro que se va a Segunda vez es el delantero murciano Toche, que deja el Oviedo para marcharse al Burgos. En Málaga, su capitán durante la pasada temporada, Federica, se marcha cedido al Brujas belga. En el Málaga esta temporada, de momento, no pinta muy bien allí las cosas. Hay desbandada. Ahí no, el Altami, el Jeque, no parece que esté dispuesto a apostar este año. Así es. Nos vamos ahora a Tenerife, donde el club se ha interesado en el extremo Iván Alejo, quien jugó la pasada temporada ahí mismo en el Málaga. No tienen pinta de renovarlo tampoco, y veremos si finalmente termina en el conjunto tinerfeño. Y por último, Paco, te traigo el cambio de nombre para esta temporada de la Segunda División del fútbol español. Ya no será la Liga 1-2-3 como conocíamos. Creía que me ibas a decir que ya no se llamaba Segunda División. No. Será ahora la Liga Smartbank. O sea, a ver, ¿Liga Smartbank? Liga Smartbank, según ha dicho el Banco Santander, quien es el principal patrocinador, deja de llamarse la Liga 1-2-3 y ahora es la Liga Smartbank. Toma ya. Bueno, pues está claro que los del Santander ahora quieren patrocinar y promocionar Smartbank, que será una de sus divisiones del banco, y ya no es la Liga 1-2-3. Bueno, en este caso, yo siempre digo lo mismo, hay que hablar de la Segunda División, más que nombres comerciales. La Primera División no se ha movido, si no he leído mal, seguirá siendo la Liga Santander. La Liga Santander. Vamos, la Primera División de toda la Liga. La Primera División y la Segunda División. Y la Segunda División. Gracias, Pablo, hasta mañana. A ti, Paco, hasta mañana. Pues Smartbank es el nuevo nombre, la nueva nomenclatura que le han puesto a la Liga de Segunda División, que deja de llamarse 1-2-3 y que, bueno, pues ahora tiene ese nombre. Vamos, lo de toda la vida, la Segunda División. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Skei Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Jeep y Alfa Romeo. Atención, solo durante este mes aprovecha los Freedom Days y compra tu Jeep con descuentos de hasta el 30%, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 de asistencia. Con los Alfa Days consigue tu Alfa Romeo con un 30% de descuento. Recuerda, solo en Skei Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. ¡Oh! Del 8 de julio al 10 de agosto, ven a la Jury, supera nuestra gincana para ser un auténtico jefe indio. Píntate y haz tu penacho atrapasueños, caza búfalos con arco o escala las montañas más altas del campamento. Ven a la Jub y haz el indio, al estilo Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¡Atención, peligro! La lleva Josán por la banda. Pone el centro al área. ¡Va a rematar Nino! Ojalá pudiera estar en el césped y rematar con todas mis fuerzas ese balón. A punto de saltar el Elche, el Martínez Valero ya ruge como en las grandes citas. A veces me gustaría estar en la grada, dejándome la garganta apoyando a nuestro equipo. Porque está dentro de ti, ADN Franjiverde. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2019-2020. ¡Abónate! Elche en punta con Paco Gómez. Mientras sigue esta cuarta semana de pretemporada para los hombres de Pacheta y con esos dos partidos en el fin de semana preparándose ya, el de la Nucía contra el Ibiza y el de la Manga del Mar Menor contra el Albacete, viernes y sábado respectivamente, la dirección deportiva se afana con su director deportivo a la cabeza, Nico Rodríguez, en la contratación de hasta tres defensas. Dos de ellos son laterales, un central, como decía ayer Nico, de jerarquía, pero ha dejado claro que si hay dinero buscarán dos laterales, a pesar de que pues en la izquierda Pacheta está probando a Borja Martínez, tiene toda la pinta de que va a salir, y en la derecha está el canterano Óscar Gil. Creo que si los números dan, si las condiciones dan, queremos hacer dos laterales. Queremos hacer dos laterales si terminan convenciéndonos lo que a día de hoy hay en el mercado. Tenemos un chico que está haciendo las cosas muy bien también, que es Óscar, está haciendo las cosas muy bien con el equipo. También queremos darle su recorrido. El míster no nos está metiendo prisa al respecto porque quiere verle. Por eso también, tenemos todavía muchos partidos por delante para que pueda mostrarse y agradarnos. Y es que la opción de que Borja Martínez salga cedido o incluso traspasado va cogiendo forma conforme van pasando los días y las semanas. Son situaciones que hasta que no se den no conviene airearlas. Lo que sí que queremos es que los jugadores sean los primeros en saber el pensamiento tanto del club como del entrenador. Y eso es lo que estamos cumpliendo a día de hoy, que cada uno sepa muy bien el posicionamiento que tiene con respecto a nosotros. Un entrenador que está evolucionando como el equipo. De hecho, en los partidos de pretemporada estamos viendo cambios de sistema. Está claro que cada jugador te da una cosa y la llegada sobre todo de Enuque, de Nfulu, la llegada de Ramón Folch, la salida de de Javi Flores, pues está haciendo que el Elche ahora mismo en el centro del campo esté ganando más músculo a costa de la pérdida de talento. Por eso, bajo mi punto de vista, yo creo que el Elche necesitaría un organizador para meterle competencia a Gonzalo Villar, que a priori es el único jugador de talento que puede asemejarse a ese perfil. Si la pasada temporada Pacheta siempre jugaba con un pivote, con ese 4-1-4-1, en esta pretemporada estamos viéndole más el 4-4-2 con un doble pivote en el centro del campo, hombres de músculo, porque está claro que Manu y Nuque son futbolistas de meter pierna, de fortaleza. Ramón Folch, siendo un futbolista, digamos, con más experiencia y algo más de calidad, no es un organizador. Y como retrato robot de esa pieza de talento y de calidad, pues teníamos a Javi Flores, que se ha marchado al Córdoba, y tenemos a Gonzalo Villar, que la pasada temporada empezó siendo titular. Una lesión le dejó, incluso tuvo que pasar por el quirófano, le dejó fuera de combate, y luego ya en el tramo final no pudo meter la cabeza porque el equipo, la verdad, es que lo hizo francamente bien. Ha dicho Pacheta en estas últimas semanas que va a ir variando dependiendo del estado de forma de los futbolistas, del estado de forma del equipo y, por supuesto, también del rival al que se enfrenten. Por eso digo que el propio Pacheta va evolucionando y eso habla muy bien de un entrenador, no de un entrenador estático, anárquico, de un entrenador de ideas fijas que tiene que ser que los demás se adapten a mí. No, me adapto a lo que tengo, me adapto al tipo de futbolista que tengo, al tipo de equipo que tengo, y en ese sentido Pacheta también está evolucionando. Bueno, pues mañana seguimos aquí en Elche en Punta. Como siempre, a partir de la 1:20 te esperamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Ha sido un verdadero placer. Mañana más. Recuerda que nos puedes escuchar también en la web y este programa, el podcast, que lo subimos en un ratito para que lo escuches en la web y también en la app. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.